Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva en Ágora Sol Radio. Hace ya muchas semanas, desde el año pasado en realidad, ya llevamos más de un año haciendo nuestro programa y hoy vamos a hacer una emisión especial, al cabo de la cual nos vamos a tomar unas pequeñas pero merecidas vacaciones y vamos a dejar una repetición de nuestros momentos más estelares. Mientras tanto, hacemos este programa con mucho amor, como siempre, escuchando música jazz de todas las épocas y de todos los estilos posibles que caben dentro de la denominación jazz. Hoy tenemos una mezcla, nuevamente el mix número 15. Vamos a escuchar música de muchas décadas. Sí, vamos a empezar en 1949, vamos a terminar en 2013. Quiero decir, estos son los extremos, y va a ir todo mezclado como nos gusta a veces a nosotros, no en orden cronológico, y nada, sorprendiéndonos a cada paso con los estilos y las posibilidades sonoras del jazz. Vamos a comenzar con Kai Winding. Kai Winding tocaba el trombón y tenía una articulación envidiable. Sí, es uno de los pioneros, no el pionero, pero uno de los primeros, sin ninguna duda, trombonistas. Instrumento difícil para tocar, sí, especialmente en bebop, y justamente este es el punto, uno de los primeros que supo traducir el bebop de Charlie Parker, esos ritmos frenéticos, así en los 40, a mediados de los 40, a su instrumento. Entonces el Kai Winding Sextet es lo que vamos a escuchar ahora en esta grabación de 1949, gran año 49, con estos experimentos, como lo vamos a escuchar ahora, de Kai Winding con Miles Davis y su Birth of the Cool, y aquí justamente hay una... tenemos una cosa en común entre el Birth of the Cool de Miles Davis y el Kai Winding Sextet que vamos a escuchar, y es su arreglador de varios temas de Birth of the Cool de Miles, Jerry Mulligan, también toca el saxo barítono, y aquí lo vamos a tener haciendo las dos cosas, tocando el saxo barítono, sí, y en el arreglo. Kai Winding, por supuesto, lidera y toca el trombón. Brew Moore toca el saxo tenor, el mencionado Jerry Mulligan, George Wallington toca el piano, Curly Russell el contrabajo y Max Roach la batería. Seleccionado de lujo para este Bop City, ese es el nombre del tema, Bop City de Kai Winding con su Kai Winding Sextet. Esto es un bebop un poco cool, ¿sí? En tiempo de jazz. Thank you. Acción con el Kay Winding Sextet en 1949. Kay Winding al trombón y a la composición también. Bob City fue el nombre del tema. Y Jerry Mulligan, saxo barítono y arreglos. Sí, Brew Moore también tocó ahí un poco de saxo tenor. Tremendos todos. Y Max Roach a la batería, importantísimo. Sí. El legado del bebop, bueno, cool, un poco cool, pero bastante fuerte. Sí, el jazz de Kay Winding Sextet. Continuamos con la música a través de las décadas y nos vamos a 1972. Pasamos de 1949 a 1972, ocasión en la que Duke Ellington y Ray Brown grabaron un disco. Duke Ellington, famoso director de orquesta, compositor, gran músico de jazz y músico en general, sí, estadounidense e internacional también. Duke Ellington fue su propia persona, un original absoluto, y con el tiempo aprendió a tocar el piano. Al principio sí tocaba bien el piano, por supuesto, pero luego lo hizo mucho mejor. Y en el 72, claro, ya tenía 73 años, pero los dedos funcionaban perfectamente y la mente absolutamente clara. Entonces, tenemos a Duke Ellington al piano en un dúo junto con Ray Brown, uno de los grandes contrabajistas post-bop, sí, bop habría que decir, y después, bop y después, no, post-bop, porque él hizo mucho bebop. Ray Brown vivió un montón de años para tocar fantástico contrabajo, y en esta toma de 1972, está a la altura de Duke, absolutamente. Lo que vamos a escuchar es el cuarto movimiento de la Fragmented Suite for Piano and Bass, ¿sí? La suite fragmentada para piano y bajo, movimiento número 4. Esto es una grabación que se hizo en diciembre de 1972 en Las Vegas. Y esto pertenece a un disco que es homenaje a un gran bajista que tuvo Duke Ellington, un gran contrabajista, Jimmy Blanton, contrabajista en los 40s. El disco se llama justamente This One's for Blanton. Este es una para Blanton, ¿sí? Y qué mejor que contratar a Ray Brown para hacer el homenaje, porque también es otro contrabajista tremendo. Y sin ninguna duda en la línea de Blanton, sí, influido por Blanton, absolutamente. Duke Ellington al piano, Ray Brown al contrabajo, la suite fragmentada para piano y bajo, su cuarto movimiento, un dúo de piano y contrabajo maravilloso en tiempo de jazz. Thank you. Duke Ellington al piano, Ray Brown al contrabajo. Esto fue la suite fragmentada para piano y bajo, cuarto movimiento, Duke Ellington y Ray Brown, grabados en la ciudad de Las Vegas el 5 de diciembre de 1972. Un dúo que obviamente esta música tiene una raíz jazzística, absolutamente es jazz, sin ninguna duda, pero la invención estaba ahí al frente de todo, y es lo más importante en esta música de Duke Ellington, a pocos años que le faltaban ahí de morirse. Duke Ellington, uno de los grandes forever de este programa, tiene entonces un Duke Ellington merecidamente, porque no vamos a hacer uno nuevo hasta dentro de unas semanas. Entonces, nada, aquí fue nuestro Duke Ellington del día en tiempo de jazz. Continuamos atravesando las décadas y ahora nos vamos al año 2002 y a otro lugar, que es la Europa. Louis Clavy. Louis Clavy es un clarinetista, también toca, bueno, clarinetes, no sé, el clarinete alto, el clarinete bajo, también toca saxo soprano. Louis Clavy no solo es un músico de jazz, en realidad, él también es un original y a una tradición jazzística y música clásica y, por supuesto, su propia invención y originalidad, como dijimos, en unas composiciones muy particulares donde sí hay espacio amplio para la improvisación. ¿Sí? Esto es un tipo de jazz. Lo que vamos a escuchar ahora es un track de su disco Napoli's Walls, las paredes de Napoli, la ciudad de Napoli, Nápoles en Italia, y el tema que nos va a ocupar es Kennedy, el Kennedy como el Kennedy, sí, Kennedy in Napoli, Kennedy in Napoli, dedicado a Charles Mingus. Tal vez al principio uno puede notar alguna influencia Mingus en la melodía, pero luego tiene su propio vuelo e inventiva, Louis Clavy, y vamos a escuchar una música muy particular. Esto es un cuarteto compuesto en esta ocasión por Louis Clavy, en este caso al clarinete, y está acompañado por algunos de los grandes franceses, de no solo del jazz, sino de la música improvisada en general. Médéric Collignon va a tocar la trompeta de bolsillo, procesada electrónicamente también. Vincent Courtois va a tocar el cello, también con algún pequeño procesamiento electrónico. Y Hasse Poulsen es el guitarrista en su espectacular guitarra electroacústica con un sonido muy particular que espero que os guste. Kennedy Napoli, dedicado a Charles Mingus, ese es el nombre del tema. Composición de Louis Clavy, al clarinete Louis Clavy y su cuarteto en tiempo de jazz. Thank you. Luis Clavi y su composición Kennedy in Napoli, dedicada a Charles Mingus. Luis Clavi acompañado por, en clarinete, sí, Luis Clavi en este caso, acompañado por Federico Lignon, la trompeta de bolsillo con un poco de electrónica, bastante electrónica en realidad, Vincent Courtois al cello y él sí, un poco de electrónica, y Henri, claro, Hasse Poulsen en la guitarra electroacústica. Esto es jazz de 2002, y sí, podemos decir que es jazz, unas formas bastante extrañas, pero es definitivamente jazz de 2002, jazz europeo, aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a escuchar ahora una cosa más cercana al jazz, aunque en su momento también este estilo del soul jazz, el boogaloo jazz, tuvo sus detractores, pero cuando este género o subgénero, como gusten, cae en las manos de alguien como Grant Green, entonces los resultados están garantizados. Grant Green, uno de los grandes guitarra de jazz, pero bueno, claro, el estilo soul jazz es, en realidad queda un poco corto decirle así a Grant Green, porque es un gran improvisador. Bueno, eligió este idioma, este lenguaje, este es uno de los sería algo así como uno de los dialectos, ¿no?, del soul jazz, pero lo hace con absoluta consistencia y aquí va a quedar demostrado nuevamente. Grant Green en la guitarra eléctrica, además no solo tocando sino componiendo lo que vamos a escuchar, que es The Selma March, ese es el nombre del tema. Y aquí hay una historia, ¿no? ¿Por qué The Selma March, grabado en mayo de 1965? Porque en marzo de 1965, desde el día 7 al 25 de marzo de 1965, se organizaron tres marchas en el estado de Alabama, desde la ciudad de Selma, ¿sí?, un pequeño pueblo, en realidad una ciudad pequeña de Selma, hasta Montgomery, que es la capital del estado de Alabama. Estamos hablando de 1965 y las marchas en realidad tienen un alto componente afroamericano, porque estamos hablando de la época de la lucha afroamericana por los derechos civiles en los Estados Unidos, derechos civiles que incluyen, entre otros, y importantísimo, poder votar, por ejemplo. Así que estas tres marchas organizadas en marzo de 1965 fueron un punto de inflexión en la lucha por los derechos de la gente afroamericana estadounidense, un punto de inflexión hacia para bien, sí, hay que decirlo, y a partir de ahí entonces las cosas empezaron a ir, aunque sea un poco mejor, en aquella época hace más de 50 años. Entonces Grant Green celebra este hecho con su tema que se llama justamente The Selma March, y vamos a escucharlo entonces a él a la guitarra eléctrica, junto con Harold Bick al saxo tenor, Larry Young, el gran Larry Young, al órgano, Cándido Camero a la conga, Ben Dixon al contrabajo, ¿sí? Tenemos esta grabación que dijimos que fue hecha en 1965, mayo 26, para más exactitud, apenas habían pasado un par de meses de las marchas, y esta grabación se realizó en la ciudad de Nueva York. Grant Green con su soul jazz, pero con conciencia étnica. Grant Green a la guitarra eléctrica en Tiempo de Jazz. Thank you. We'll be right back. Grant Green, en 1965, celebrando las marchas desde la ciudad de Selma hasta Montgomery, en el estado de Alabama, en Estados Unidos, en pos de los derechos de los afroamericanos, estadounidenses, por supuesto, sí. The Selma March, ese fue el nombre del tema, composición de Grant Green. Grant Green en la guitarra y un elenco, bueno, estelar en términos de cómo sonó el tema, sí, pero destacado Larry Young al órgano, uno de los grandes forever del jazz, sí. Grant Green, Larry Young y el soul jazz, pero de muchísimas calidad aquí en Tiempo de Jazz. Y ahora pasamos de 1965 a 1975. Justamente estos programas, estos mix, como los llamamos aquí en Tiempo de Jazz, buscan un poco eso, mezclar las décadas y los estilos para que multiplicar el efecto sorpresa. Pero en esta ocasión, en esta instancia particular, vamos a poner dos temas de 1975. Primero uno, vamos a presentarlo, y luego el otro, que será presentado a continuación de este primero. 1975 es el año, y vamos a escuchar a dos grandes del jazz. Primero a Miles Davis, un invitado habitual de la casa, y luego a Ornette Coleman, ambos en 1975, cada uno en su grabación, su banda en su mes, Miles en febrero, Ornette en diciembre. Vamos a escucharlos expandiendo las fronteras del jazz en direcciones insospechadas, en direcciones que a mucha gente no le gustó, críticos así, un poco más rancios, que nada, no comprendieron que los tiempos, que the times they are changing, como dice el Nobel Bob Dylan. Vamos a escuchar entonces primero este 1975 de Miles Davis. 1 de febrero es la fecha, estamos en Osaka, en Japón, y Miles Davis tiene su septeto, compuesto por los siguientes: Sonny Fortune, que toca soprano, saxo alto o flauta, aquí lo vamos a escuchar al saxo alto; Michael Henderson toca el bajo eléctrico Fender; Pete Cossey toca la guitarra y algo de percusión en el canal izquierdo; Reggie Lucas toca guitarra más de tipo rítmico en el canal derecho; Mtume, que también se conoce como James Foreman, su nombre de nacimiento, toca la conga y las congas, varias congas, y la percusión en general; y Al Foster, el gran Al Foster, a la batería; Miles a la trompeta con guagua, trompeta eléctrica uno podría decir, y al órgano Yamaha, sí, las dos cosas toca, poco de la trompeta, mucho del órgano, o bueno, o por partes iguales, en los 17 minutos completos que vamos a escuchar, que es solo completos hasta que cambia de tema. O sea, vamos a escuchar unos trozos de temas de Miles Davis en este directo en Japón, con esta banda altamente eléctrica, altamente africana. Lo que vamos a escuchar en el disco, que se llama Agartha, ¿sí?, es el directo en Japón, figura como interlude, ¿sí? Pero en realidad lo que vamos a escuchar son trozos de su tema Write Off, que figura en uno de los famosos discos de Miles, Jack Johnson. Vamos a escuchar un par de riffs de el Write Off, que tiene varias partes. Vamos a empezar con Write Off, parte número 4. Luego viene un tema que nunca fue grabado en estudio y siempre se hacía en directo, que se llama Tune in 5, el tema en 5. Estamos hablando de la cuenta del tiempo del tema. Luego vamos a escuchar otro trozo de Write Off, pero esta vez el riff número 1, y finalmente algo que, según algunos, en algunas fuentes dicen que es So What, el famoso tema de Miles de 1959, de Kind of Blue, pero nosotros pensamos que en realidad son los acordes de Freddy Freeloader, que es el tema número 2, el que le sigue a So What en el mismo disco Kind of Blue. En todo caso, vamos a escuchar a Miles saltando en el tiempo, sí, haciendo rock jazz, haciendo funk y haciendo un poco del jazz como se hacía antes, pero todo electrificado y altamente africanizado, sí se puede decir. Miles Davis en directo en Japón, 1975, varios de sus temas en este medley, podríamos decir. Esto es Miles Davis en directo en Tiempo de Jazz. ¿Qué? We'll be right back. Miles Davis en 1975, al comando de su septeto, escuchamos una selección de temas de su directo Agartha. Agartha, grabado en Japón, 1 de febrero de 1975. En realidad, esa fecha, Miles hizo dos conciertos. El concierto de la tarde, que es un trozo de lo que escuchamos recién, y luego el concierto de la noche, que está en otro doble álbum que se llama Pangea. Que no sé si lo escuchamos en este programa, pero en algún momento va a tocar, ¿sí? Esto fue entonces el concierto de la tarde del 1 de febrero de 1975 en Osaka, Japón. Miles Davis al comando de su grupo, haciendo una selección de temas de sus últimos años, en aquel momento, de los 70, ¿sí? Comienzos de los 70. Miles Davis de acción, con una banda espectacular, incluyendo a Al Foster a la batería, a Sonny Fortune al saxo alto, que hizo el solo al principio, y al gran Pete Cossey, que hizo los solos en el canal izquierdo. ¿Sí? Lo dije bien. Sí, lo dije bien. Pete Cossey, canal izquierdo. Bien, esto es Tiempo de Jazz. Estamos escuchando jazz de todas las épocas y en general lo mezclamos todo, pero como dijimos anteriormente, vamos a poner 2.975 seguidos, ¿sí? Recién fue Miles Davis en febrero y ahora vamos a escuchar del 28 de diciembre de 1975, ya se terminaba el año, en estudio en la ciudad de Nueva York a Ornette Coleman. No, Nueva York no, a ver, error. Esto es una grabación hecha en París, en los estudios Barclay. Ornette Coleman grabó la música que vamos a escuchar ahora. 28 de diciembre de 1975, lo que vamos a escuchar es un trozo, un tema del álbum Dancing in Your Head, un álbum interesante, importante también uno podría decir, porque es la primera vez en la que Ornette Coleman apareció con un grupo eléctrico, ¿sí? Miles Davis para este 1975 llevaba años haciéndolo y en distintos estilos de la electricidad en su grupo, y Ornette Coleman solo en 1975 abrazó la vibración eléctrica para ponerla al servicio de su música. Hizo bien, creemos, porque los tiempos van cambiando y uno puede ser así un poco tradicional, pero en realidad uno trata de ir con los tiempos, a pesar de que en nuestro programa pasamos mucha música clásica de jazz, ¿sí? Pero es que hay que escuchar también la música. Pero los músicos que hacen la música, está bien que estén en su época. Y Ornette estaba en la suya, sí, tomó el tren eléctrico en 1975 y de una manera espectacular. Esta música que vamos a escuchar, esta banda que vamos a escuchar, es lo que luego se conocería como Prime Time. El Ornette Coleman's Prime Time es el grupo eléctrico de Ornette Coleman, donde Ornette puso en práctica sus teorías armolódicas, donde ritmo, armonía y melodía, todos comparten el mismo protagonismo y son libres también de hacer las variaciones que crean convenientes. Creo que este concepto que acabo de decir se va a escuchar claramente en este tema. Lo que vamos a escuchar es Theme from a Symphony, Variation 2, ¿sí? Este disco tiene dos variaciones de este Theme for a Symphony. Theme from a Symphony en realidad es un tema que es de Skies of America, que es la sinfonía a la que se refiere este título, y que es una composición de Ornette en 1972, si no recuerdo mal, ¿sí? Una composición, una sinfonía de verdad para orquesta y demás. Aquí lo que vamos a escuchar es uno de los temas, el tema principal de Skies of America, pero con un nuevo nombre, Theme from a Symphony, en una de las variaciones, de las dos variaciones, con su grupo eléctrico, su primer grupo eléctrico. Ornette al saxo alto, como siempre. A veces toca otras cosas, pero nada. Saxo alto es su instrumento principal, acompañado por los siguientes. Y esto está interesante. Primera guitarra líder, Bernd Nix. Segunda guitarra líder, Charles Ellerby. Esto es una gracieta, en realidad. Ellerby hace un poco más de ritmo y Bernd Nix es el líder, pero en realidad los dos están al frente, todos están al frente, y esa es la idea, ¿no?, de la música. Al bajo, Rudy McDaniel, bajo eléctrico, por supuesto, y en la batería, una batería también bastante afro-funk, Ronald Shannon Jackson. Ornette Coleman en eléctrico con su primer Prime Time eléctrico en diciembre de 1975. Esto es Theme from a Symphony Variation 2, más jazz eléctrico de 1975 en Tiempo de Jazz. Ornette Coleman con lo que luego se conocería como Prime Time, su grupo eléctrico, su primer grupo eléctrico, el grupo de Ornette Coleman. Esto fue una grabación de 1975, Theme from a Symphony, tema de una sinfonía, Variation 2, y la sinfonía a la que se refiere es Skies of America, su propia composición de unos años antes. 1975, jazz eléctrico, funk, free funk eléctrico, a cargo de Ornette Coleman aquí en Tiempo de Jazz. Y pudimos comprobar entonces, para quienes están escuchando el programa continuado, dos maneras de ver el jazz o el futuro del jazz o más allá del jazz por dos grandes de todos los tiempos, Miles Davis primero y luego Ornette Coleman. Ahora continuamos con nuestro viaje a través de las décadas con una grabación de 1959 y vamos a escuchar, esto es una rareza, pequeña rareza, a Billy Strayhorn, pianista, arreglador, compositor, grandísimo compositor y colaborador de Duke Ellington a lo largo de, no sé, ahora no me acuerdo, pero no menos de 25 años, ¿sí? Billy Strayhorn, pocas grabaciones a nombre de Billy Strayhorn y bajo su comando, y nada, son pocas, pero nosotros tenemos algunas de ellas y vamos a escuchar hoy una de ellas. Billy Strayhorn y su disco Cue for Saxophone, una grabación de abril de 1959 en la ciudad de Nueva York, como suele suceder. Billy Strayhorn, muy conocido a través de sus temas, Take the A-Train y otros grandes clásicos del canon Ellington, que a veces mucha gente se confunde y dice que son temas de Duke Ellington, y no, son de Billy Strayhorn, fue parte integral del sonido Ellington en todos los años en los que trabajó con el Duke, ¿sí? Pero acá lo vamos a escuchar en una aventura fuera de Duke Ellington, dijimos 1959, y algo conserva, uno podría decir, del sonido, pero especialmente eso del sonido viene porque usa los músicos de Duke Ellington. Aquí son pocos, ¿sí? Harold Shorty Baker toca la trompeta, ocasionalmente tocó la trompeta con Ellington. Quentin Jackson toca el trombón, es más un sesionista, pero Russell Procope al clarinete es ellingtoniano de la segunda generación. En cambio, Johnny Hodges al saxo alto, muy prominente en esta grabación, es primera generación Ellington. Billy Strayhorn al piano, y al arreglo, por supuesto, y a la composición y todo, es su disco. Al Hall toca el contrabajo y Oliver Jackson toca la batería. Esto es Cue for Saxophone, el disco de Billy Strayhorn, y lo que vamos a escuchar es una composición que no es suya, es de otros, y es You Brought a New Kind of Love to Me, has traído un nuevo tipo de amor a mí. Qué lindo, romántico. Duke Ellington en el espíritu y Billy Strayhorn haciendo la música con Johnny Hodges al saxo. Billy Strayhorn aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Billy Strayhorn al comando de este grupo fantástico de músicos haciendo You Brought a New Kind of Love to Me, tema de Sammy Fain y de Pierre Normand, pero que aquí está arreglado por Billy Strayhorn y nada. Está Johnny Hodges, eso lo dice todo, ¿sí? Escuchamos a, vamos a decir, el grupo completo en orden, en el orden del jazz, ¿sí? Harold Shorty Baker a la trompeta, Quentin Jackson al trombón, Russell Prokop al clarinete, el gran Johnny Hodges al saxo alto, Billy Strayhorn, no menos grande, al piano, Al Hall al contrabajo y Oliver Jackson a la batería. 1959, Billy Strayhorn trayendo un poco, pusimos esto a propósito para escuchar un poco de jazz, luego de la electricidad de setentera de Miles y de Arnett. Espero que os haya gustado estos tiempos de jazz, recorriendo todas las décadas, todos los estilos del jazz, aquí en Ágora Sol Radio, en exclusiva. Vamos a pasar ahora a Kenny Barron. Kenny Barron, que es uno de los grandes pianistas, grandísimo pianista, a lo mejor no es tan famoso como otros, pero en el mundo del jazz no solo es famoso, sino que goza de todo el respeto. Kenny Barron es un señor mayor, ahora sí, nació, no sé, en el año 42, 43, bebop a full, es a lo que se dedica Kenny Barron, o al comienzo de su carrera, en todo caso, tocó con Dizzy Gillespie, eso ya dice bastante. Otro highlight, hito en la carrera de Kenny Barron es su colaboración del año 87 al 91 con Stan Getz, que es el año en que se murió Stan Getz, finalmente, lo cual es de alta importancia, porque Stan Getz es uno de los grandes estilistas del jazz, y afortunadamente, si el tiempo nos alcanza, vamos a escucharlo en este programa más adelante. Pero ahora vamos a escuchar a Kenny Barron, gran pianista, acompañado por no menos grandes contrabajistas, Charlie Haden, y gran batería también, Roy Haynes. Bueno, tocaron con todos, Charlie Haden tocó con Ornette, Roy Haynes tocó con Charlie Parker, por decir solo algunos, mencionar un poco del currículum de cada uno de estos estupendos músicos. Y también el currículum del compositor, de lo que vamos a escuchar ahora, que es One Finger Snap. One Finger Snap es el nombre del tema, ¿sí? Eso es lo que vamos a escuchar. Sería algo así como el chasquido de un solo dedo, una gracieta de Herbie Hancock. Ese es el compositor, composición de los 60s, interpretada en esta grabación de 1994 por este estupendo trío de veteranos. En el 94 también eran veteranos. Kenny Barron al piano, Charlie Haden al contrabajo, Roy Haynes a la batería. El tema de Herbie Hancock, One Finger Snap, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Kenny Barron, uno de los grandes del jazz, veterano pianista de jazz, aquí en esta versión de 1994 del One Finger Snap de Herbie Hancock, compositor. Kenny Barron al piano con Roy Haynes a la batería y Charlie Hayden al contrabajo. Jazz de verdad de 1994 en tiempo de jazz. Y justamente lo que dijimos de la colaboración importante de Kenny Barron con Stan Getz, y que dijimos que íbamos a escuchar a Stan Getz, aquí está Stan Getz, sí, pero con otro de los grandes pianistas de jazz, este es un poco más famoso, hay que decirlo, que es Bill Evans. Una ocasión interesante, esta de 1964, qué interesante, 30 años antes de lo que escuchamos de Kenny, Stan Getz y Bill Evans grabaron juntos. Claro, uno habla de estos dos, Stan y Bill, y piensa que va a escuchar alguna delicadeza de esas propias del lirismo de Stan Getz a su saxo, y Bill Evans con su delicadeza europeística al piano, pero resulta que no, en 1964 se juntaron y casi es una gracieta la acción que hay en este disco a partir de la música de estos dos grandes melodicistas, pero que aquí ponen ese melodicismo al servicio de una música con mucho groove, un groove de jazz, por supuesto, ¿sí? Claro, ¿qué otra cosa se podía esperar de esta grabación si el batería es nada más y nada menos que Elvin Jones? Esto es una rareza, ¿sí? Elvin Jones en el 64 estaba con John Coltrane y lo llaman para tocar con Stan Getz y con Bill Evans. Esto es extraño, pero es fantástico, porque de esto está hecha la música, de sorpresas, sorpresas lindísimas, como el tema que vamos a escuchar ahora, My Heart Stood Still, mi corazón se detuvo. Esto es un Rodgers y Hart, grandes compositores de música popular del American Songbook clásico, aquí entonces interpretado por dos de los grandes totales de todos los tiempos, ¿sí? Clásicos del jazz. Stan Getz toca el saxo tenor, Bill Evans toca el piano, y vamos a escuchar a Richard Davis al contrabajo, quien también tocó con Coltrane durante un tiempo y con Miles y con otros grandes, y a Elvin Jones, como dijimos, a la batería. Esto es un cuarteto, 5 de mayo 1964, grabado en New Jersey. My Heart Stood Still, ese es el nombre del tema. Stan Getz y Bill Evans juntos aquí en Tiempo de Jazz. Thank you.

Stan Getz al saxo tenor, Bill Evans al piano. Esto fue una grabación del 5 de mayo de 1964 en New Jersey, en Estados Unidos. Stan Getz y Bill Evans haciendo My Heart Stood Still, Mi Corazón Se Detuvo, el tema de Rodgers y Hart. Pero el Hart es un Hart que no es como el Hart del corazón, es otro Hart, ¿sí? Stan Getz al tenor, Bill Evans al piano, con Richard Davis al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Tremendo el groove, el drive de esta música jazz con groove, y viniendo de dos que uno pensaría que no, pero han demostrado que sí. Lirismo y el ritmo pueden ir de la mano de Stan Getz y de Bill Evans. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, y estamos a punto de terminar nuestro programa con un último tema. Os invitamos a seguir escuchando toda vez que salimos en directo, con programas nuevos y nuestras repeticiones también, porque tenemos una colección de temas muy lindas que pensamos que se pueden escuchar en cualquier momento, sí, especialmente ahora en las fiestas. Vamos a terminar nuestro programa de hoy con Julius Hemphill, uno de los grandes creadores, uno de los grandes... Esta es la gente que expande las fronteras de la música en general, de jazz en particular, y siempre estamos aquí por los creativos, sí, que se lo merecen. Julius Hemphill, compositor también, y vamos a escuchar ahora un tema suyo, sí, pero lo más importante probablemente sea su estilo, y también hay que decirlo, no solo su tarea como solista o al frente de su big band, sino también como fundador y miembro durante muchísimos años de el World Saxophone Quartet, una de las formaciones importantísimas del jazz de vanguardia. Bueno, sería también, tienen su parte neoclásica, pero sí, uno tiene que decir que son de vanguardia, porque si están Oliver Lake y David Murray, estamos hablando de un jazz realmente vanguardista, ¿sí? Por eso esa es la causa de Julius, o era, hay que decirlo, Julius se murió, esa era la causa de Julius Hemphill, y queda patente esto también con su big band. Una big band bastante particular. Vamos a proceder a mencionar a sus integrantes, algunos muy famosos, otros no, pero todos de alta valía. Sí, Julius Hemphill toca saxo alto, es su instrumento principal, o soprano. Aquí lo vamos a escuchar al saxo soprano, en el solo. Saxos, más saxos en esta banda: Marty Elrich, J.D. Parran, John Purcell, gran saxofonista que también es del World Saxophone Quartet, y John Stubblefield. Todos ellos tocan tenores, barítonos, saxos por doquier. Tenemos una mini sección de trompetas con dos, David Hines y Rasul Siddiq, dos trombones, el trombón bajo a cargo de David Taylor y el trombón a cargo de Kuumba Frank Lacy, otro de los grandes también de la música creativa jazz. Vincent Chancy y John Clark tocan los cornos franceses, o trompa, como se conocen en este país. Y aquí viene la sección rítmica de la Big Band, que es una sección rítmica moderna, comillas habría que decir, pero para Big Band sin duda es moderna. No hay piano, pero hay dos guitarras y eléctricas, Jack Wilkins y Bill Frisell, que va a ser el responsable del solo que vamos a escuchar en este tema. Jerome Harris toca el bajo eléctrico, Ronnie Burrage toca la batería, y también otra rareza relativa para Big Band es la percusión, aquí a cargo de Gordon Gottlieb. Composición de Julius Hemphill, su arreglo también. El tema se llama Border Town, y dijimos que hay solo de Julius al soprano y de Bill Frisell a la guitarra. Esto fue grabado en febrero de 1988 en la ciudad de New York, y lo que vamos a escuchar es una big band haciendo un poco de funk y haciendo la electricidad, y un groove moderno, sin ninguna duda, para lo que es una big band. Border Town es el tema, Julius Hemphill es el compositor, y esta es su big band aquí en Tiempo de Jazz. Julius Hemphill Big Band, grabada en 1988. Esto fue Julius Hemphill y su composición, Border Town, con Julius al saxo soprano en el solo y el otro solo a cargo de Bill Frisell, en el 88, cuando era conocido, pero no tanto como ahora, ¿sí? Julius Hemphill acompañado por la crema de los músicos, o bueno, parte de la crema de los músicos experimentales o creativos, uno podría decir, dentro del mundo del jazz en Nueva York. Esto incluye a Marty Elrich y a John Purcell y a John Stubblefield, que tocó con Miles Davis, esto es importante, hay que decirlo, Frank Lacey, uno de los trombonistas, John Clark al corno francés, a la trompa también famoso, y la sección rítmica, esto hay que decirlo a todos, Jack Wilkins tocó una guitarra eléctrica, Bill Frisell tocó la otra, el solo, Jerome Harris tocó el bajo eléctrico, Ronnie Burrage a la batería y Gordon Gottlieb a la percusión. Composición y arreglos de Julius Hemphill, uno de los grandes creativos del jazz. Qué mejor que terminar con esto nuestro programa de hoy, nuestro mix número, ¿qué número era? Número 15, ¿sí? Música desde 1949 a 2013 para vosotros. Os esperamos siempre, aunque no estemos, ¿sí? Con nuestras repeticiones maravillosas de tantas lindas músicas que pasamos a lo largo del tiempo. Y nada, aquí que tiene que venir un feliz año nuevo o algo por el estilo. Y volvemos 2017, sigue con más tiempo de jazz aquí en Ágora Sol Radio. Os esperamos. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíes, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias, hasta la próxima.